Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura al Día, hoy viernes 11 de septiembre. Yo soy Liz de Ramos y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Luiger Loyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Anuncio presidencial lanza la nueva misión Frontera de Paz. Gobierno iniciará seminario sobre la formulación de propuestas para una nueva frontera de paz. Por hechos violentos en 2014 condenan al opositor Leopoldo López a 13 años de prisión. Cultura. Séptimo Arte, conmemorarán en el CELAR 205 aniversario de la independencia chilena con ciclo de cine. Comunidad San Agustín conocerá el primer café tertulia Memorias de mi barrio. Concierto, orquesta Simón Bolívar, Big Band Jazz invadirá anfiteatro del Atillo. Llaman a participar. Festival de Teatro de Caracas abre sus inscripciones a partir de este jueves. Feria Internacional Caracas se convertirá en la capital musical. Regionales. Fiesta de la Lectura, hoy se inaugura la Feria Internacional del Libro en el Zulia. Cultura al Día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, lanzó la nueva misión Frontera de Paz. Así lo anunció este jueves en el acto de entregas de viviendas llevado a cabo en Margarita, Estado Nueva Esparta. Al respecto, explicó que el pensamiento y metodología del comandante Hugo Chávez une todo el esfuerzo por la seguridad productiva, paz, vida económica y cultura. Que como producto de esta consulta voy a lanzar una nueva misión social de la revolución. Va a ser la misión Nueva Frontera de Paz, nueva misión socialista, nueva frontera de paz. Va a ser una misión especial, una misión cívico-militar. Y va a recorrer toda la frontera con Colombia, toda la frontera, para varios objetivos. El primero, la seguridad. Limpiar de paramilitarismo el narcotráfico y repoblar la frontera con familias. Llamo familias venezolanas de toda Venezuela, la juventud que quiera anotarse en esta nueva misión para ir a la frontera a vivir y a producir y apoyar a los pueblos de la frontera en la constitución de una nueva frontera de paz. Segundo, una frontera productiva en lo económico, con un comercio sano, justo, con una vida económica sana, productiva, socialmente estable, donde construyamos la felicidad social, donde estén todas las misiones desplegadas. En este sentido, el primer mandatario agregó que dentro de la misma debe ir un poderoso movimiento social cultural de los 5.600.000 hermanos colombianos que viven en Venezuela. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este viernes se inicia en el estado Zulia el Seminario Consultivo Nacional, en el que recogerán todas las propuestas para la construcción de una nueva frontera de paz. Así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Con expertos del Zulia, del país, internacionales, con la comunidad colombiana. Llamo a toda la comunidad colombiana que vive en el Zulia, en el Táchira a participar mañana en el inicio del Seminario Consultivo Nacional. La propuesta que yo lleve al presidente Santos, quiero llevarla que surja de abajo hacia arriba, del pueblo pensante, no de los teóricos y los habladores de gamelote, del que sufre, del que trabaja, del que lucha, de nuestros militares que están combatiendo a los paramilitares a plomo limpio, que se vienen de Colombia a matar a nuestros tenientes y a nuestros soldados. Quiero escuchar del que vive la frontera su propuesta. ¿Para qué? Para combatir el narcotráfico, primero. Para combatir el contrabando y el robo del combustible, la gasolina venezolana. ¿Qué debemos hacer para regularizar un comercio sano y justo y no con el contrabandismo que nos roba? ¿Qué debemos hacer para acabar con el ataque a la moneda? ¿Qué debemos hacer para tener paz y derrotar al paramilitarismo colombiano? El mandatario nacional invitó a la participación de las amas de casa, campesinos, obreros, trabajadores, productores, estudiantes, jóvenes de las comunidades indígenas y de manera muy especial a la comunidad colombiana que vive en Venezuela. Asimismo, refirió que la población colombiana que vive en nuestro país no la podrán engañar respecto a las garantías que brinda la Revolución Bolivariana para acceder a la educación, atención médica gratuita, así como a las misiones sociales. 12:07. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Pasada las 9 de la noche de este jueves, la jueza Susana Barreiros dictó sentencia desde el Palacio de Justicia contra el coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, siendo sentenciado a 13 años y 9 meses de prisión en Ramo Verde, según pudo conocerse extraoficialmente. A López se le acusa de planificar sucesos de violencia el pasado 12 de febrero del 2014, que iniciaron las propuestas conocidas como La Salida, que provocaron más de 43 fallecidos. Como se recordará, La Salida es un plan insurreccional que buscaba el derrocamiento del presidente de la República, Nicolás Maduro, constitucionalmente electo por el pueblo venezolano. Cultura. El cine como instrumento de interacción cultural con los pueblos latinoamericanos es la esencia que rige a los ciclos de películas que ofrece la Fundación Cinemateca Nacional, que en esta oportunidad proyectará hasta el sábado 19 de septiembre 5 largometrajes chilenos realizados por nobles cineastas. El embajador de Chile en Venezuela, Pedro Ramírez Ceballo, manifestó su alegría por el inicio de este octavo ciclo, que podrá ser disfrutado en la sala Cinemateca del Celar, ubicado en Altamira. Entonces nos une mucho conocernos, y creo que el cine es un instrumento fenomenal para conocernos. Por eso que estoy muy contento de esto. Bueno, es otra expresión más de nuestro interés de estrechar muchas relaciones en el ámbito cultural entre Venezuela y Chile, ¿no? En otro contexto, a propósito de conmemorarse este viernes 42 años de la muerte de Salvador Allende, en el centro de Caracas a las 10 de la mañana, la Fundación Ernesto Che Guevara, junto a líderes de la izquierda venezolana, realizaron una ofrenda floral. Finalmente, en horas del mediodía, chilenos y venezolanos rendirán un merecido homenaje a Allende frente a su estatua, ubicada cerca del Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela. 12:09. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El primer Café Tertulia Memorias de mi Barrio llega a los espacios del Teatro Alameda, donde se contarán los relatos y crónicas de la parroquia San Agustín. Los habitantes de esta zona caraqueña conocerán lo vivido y soñado en su parroquia, un espacio para encontrarse con la memoria patrimonial de una comunidad orgullosa de su ser colectivo. Asimismo, relataron temas referentes a la fundación de los diversos barrios de la parroquia, las calles y esquinas, mitos, canciones, cuentos y personajes musicales nacidos en el lugar. La invitación es al Café Tertulia Memorias de mi Barrio, que se inaugurará este viernes 11 de septiembre a partir de las 5 de la tarde frente al Teatro Alameda. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este sábado 12 de septiembre, la orquesta Simón Bolívar Big Band Jazz se presentará en el Anfiteatro del Hatillo en el marco del Festival de Jazz de El Hatillo, una de las citas jazzísticas más importantes que se celebran en Venezuela. Así lo dio a conocer Andrés Briceño, fundador y director a cargo de esta reconocida agrupación. Tenemos un concierto este sábado en el Anfiteatro de Latillo a las 7 de la noche, donde vamos a estar presentando un repertorio de compositores y arreglistas internacionales y sobre todo música de compositores latinoamericanos. Música como de Violeta Parra y gente como Hermeto Pascual de Brasil, Aldemaro Romero de Venezuela, Simón Díaz y otros grandes compositores y arreglistas de Venezuela. Y el proyecto está compuesto por 32 músicos, un proyecto netamente pedagógico, no comercial, y son jóvenes en edades comprendidas de los 12 años y 25 años. Son jóvenes que son estudiantes del Conservatorio de Música Simón Bolívar y pertenecemos al sistema de orquestas juveniles y niños y coros de Venezuela, es suscrito a la Presidencia de la República. Vamos a un repertorio bien agradable, bien, muy bien escogido para que todo el público disfrute de este hermoso concierto. Asimismo, el público asistente podrá disfrutar de un repertorio que se paseará por lo mejor del jazz de diferentes épocas, canciones de autores como Duke Ellington, John LaBarbera y Sonny Rollins, entre muchos otros. Serán interpretados por 35 músicos en escena. La cita es este sábado a partir de las 7 de la noche en el Anfiteatro El Hatillo. Las entradas pueden ser adquiridas en www.tutique.com. 12:12. Del 15 de septiembre hasta el 30 de octubre estarán abiertas las inscripciones para las agrupaciones nacionales que deseen participar en la quinta edición del Festival de Teatro de Caracas, a efectuarse entre los meses de marzo y abril de 2016. Esta convocatoria está dirigida a grupos inscritos en el Registro Nacional de Contratistas y todo aquello que deseen participar deben consignar ningún tipo de documentos, debido a que las postulaciones se podrán efectuar de manera digital accediendo al portal web www.festivaldeteatrodecaracas.org.be. La formalización de inscripción comprende llenar el formulario en línea hasta ser seleccionado. Una vez comprendido este primer paso, los escogidos recibirán el correo electrónico que les es solicitado, una carta de invitación a participar en el Festival Teatral Caraqueño. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Caracas se vestirá de gala para realizar la primera Feria Internacional de la Música FinBen desde el 7 al 11 de octubre y contará con la participación de grandes artistas de diferentes géneros musicales como Che Hurtado, Acaseca de Argentina. Representando a Venezuela estará Cecilia Todd y José Alejandro Delgado, Desorden Público, C4 Trío, entre otros. El presidente del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, José Jesús Gómez, indicó su preocupación por la ausencia de la música venezolana en el mundo e indicó que esta feria internacional servirá de puente para dar a conocer la música nacional. Ya estamos en la fase final, de lo que será la primera Feria Internacional de Música de Venezuela, que es lo que se conoce en el mundo como un mercado de música. Este es un espacio que no solo tributa el espectáculo para el ciudadano, para el pueblo en general, sino que hay un espacio medular que es la participación de casi 50 programadores de todas partes del planeta, los organizadores y programadores de los principales festivales de música del mundo, de lo que llaman world music hasta las cosas más, específicas de hip hop, de reggae, etc., que van a venir a Venezuela a conocer in situ cuál es el catálogo, cuál es la diversidad y el profesionalismo que hay en este país. Una de las cosas que nosotros, en las estadísticas que hemos estado manejando, gracias al trabajo con Arepa Music, que es un equipo muy hermoso que nos está apoyando en la feria, pudimos estadísticamente saber que la música venezolana no suena en el planeta porque nosotros no hemos logrado, posicionarla en esos espacios de gran participación. La FinVen 2015 se realizará en los espacios abiertos de la Fundación Teatro Teresa Carreño, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, el Eje del Buen Vivir y la Plaza de los Museos, para presentar no solo espectáculos, sino también actividades formativas para el pueblo venezolano. 12 con 15 minutos. Regionales. El eslogan Leer al mismo son FinVen 2015 llega hoy al Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, ubicado en el casco histórico de la capital zuliana. Esta onceava edición rinde homenaje al pintor, dramaturgo, poeta y periodista venezolano César Rengifo al cumplirse 100 años de su natalicio y tiene como país invitado a Puerto Rico. La inauguración será hoy con una serie de actividades como presentaciones de libros, lecturas de poesías, música, teatro, arte, entre otros, en el horario comprendido de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. FinVen contará con las salas César Rengifo, Enrique Arenas, Julia Burgos, área del Esequibo, es Venezuela, y un espacio infantil denominado Cachito de Luna, donde se podrá compartir con invitados especiales. Bien. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy viernes 11 de septiembre de 2015. En el control técnico nos acompañó Luis Yerloyo, en la redacción, edición y montaje Sinamay González, Karen Arencibia, Carolina Rada y Johnny Marquina, y quien los acompañó en los micrófonos Lisder Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pero hija, si supiera, cuántas veces en la nada he fijado la mirada, pensando en la lejanía, que aunque yo sea hijita mía, hay que ser feliz con tu esposo, me hace dificultoso que vivir sin tu compañía. Aunque ya no estés aquí, jamás vayas a olvidar que en el seno de este hogar, todos pensamos en ti. Lloré cuando te escribí esta corta anotación, porque la separación hay de alguna forma me hiere. Mucho lo que te quiere, mi niña, ahí este viejo corazón. Cuando a la noche me entrego en mi solitario lecho, mil pulsadas en el pecho me empujan hacia el sosiego y la fuerza del apego, que corroe a paso lento. Mi pensamiento, ahí donde mis hijos no estén, ella añora y yo también, que vernos en cualquier momento. Cuando vuelvo a estrecharé entre mis brazos el nieto, mientras tanto sigo inquieto, puesta en el tiempo la fe, porque sabrás que a mi ley. Sabrás ya mi ley, que por ti rezo y suplico, y hablo con un santico, que donde le cuento mi pena, porque aunque estoy en requena,

los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Eso eres lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Alba Ciudad, 96.3 FM. Músicos de todos los géneros se presentarán durante 12 semanas para deleitar a las y los caraqueños con los conciertos del ciclo Son Ara. Este miércoles 16 de septiembre a las 7 de la noche, ven y disfruta en el Teatro Bolívar de Caracas el concierto de la comparsa Marabunta y Lleida Polémic. Entrada 50 bolívares. Asiste al ciclo Son Ara. Alba Ciudad te invita. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.